Continuamos con tu programa Hijos de la Tierra y bueno, vamos con más información. Y ahora para todos ustedes, bueno, pues vamos a tratar este tema de la preaudiencia ambiental que se llevó a cabo allá en Cuernavaca, Morelos, el pasado fin de semana, el 21, 22 y 23 de junio. Y bueno, pues como les habíamos comentado al principio del programa, esta preaudiencia llevó por título Despojo y envenenamiento de las comunidades por minería y basura. Así se dieron cita movimientos que están luchando en contra de los proyectos mineros que afectan a sus comunidades, pero también compañeros que están organizándose para atacar el problema relacionado a la basura. Por ejemplo, nuestros compañeros de Alpuyeca, Morelos, que se están oponiendo a que sus comunidades, que sus tierras que son de cultivo, pues se conviertan en el basurero de la Ciudad de México, por ejemplo. Pero también llegaron casos, otros, por ejemplo, que estaban luchando en contra de la basura tóxica, la basura nuclear, que se estaba almacenando en varias comunidades que llegan de manera ilegal o clandestina y, bueno, pues generan una seria conflictividad de salud y ambiental para las comunidades donde este tipo de basura se llega a asentar. Y bueno, también llegaron compañeros de varios movimientos, tanto de la lucha contra la minería como de la lucha contra los basureros y las incineradoras. Y bueno, pues estuvieron nuestros compañeros de la comunidad de Alpuyeca, Morelos, estuvieron también los compañeros de Un Salto de Vida, del Salto Jalisco. También estuvieron la coordinadora de pueblos indígenas Río Temoaya Mayorazgo del Estado de México. También llegaron de Temascalapa, Estado de México, de Tecámac. También llegaron nuestros compañeros que, bueno, pues también denunciaron las intenciones de querer construir un incinerador allí en Tecámac. Y también llegaron los compañeros de Lomas de San Francisco Tepojaco, de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, del colectivo Autonomía en los Barrios, de la comunidad de San Nicolás Totolapan DF, que bueno, pues ellos han estado denunciando cómo esta construcción de la Supervía Poniente, en el poniente de la ciudad, en particular en la Magdalena Contreras, bueno, pues todo el cascajo, todo las ruinas que dejaron de la destrucción de casi una colonia, bueno, pues las han estado yendo a tirar a un bosque que está pegado a la mancha urbana del Distrito Federal, y esto pues ha generado un serio conflicto socioambiental en la zona allá en San Francisco Totoloapan. También llegaron la comunidad de San Antón, en Cuernavaca, Morelos. También llegaron compañeros del movimiento morelense contra las concesiones de metales preciosos, de la organización campesina Emiliano Zapata. También llegaron compañeros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Copubo, de San José del Progreso, Oaxaca, también compañeros del Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, que bueno, pues están luchando contra Minera San Javier, y también llegaron mineros, pero bueno, pues mineros artesanales de Angangueo, Michoacán, que también han sido defraudados y hostigados por las grandes empresas mineras transnacionales. También estuvieron presentes el Frente en Defensa de Tepoztlán, La Mira y el Avilal de Michoacán, y también Actopan y Alto Lucero que bueno, pues se coordinan en La Vida, esta organización ambientalista de Veracruz, y también compañeros de la Sierra Norte de Puebla, así como también comunidades de Tuzuapan, Quecholoac y Tecamachalco y Palmar del Bravo de Puebla, que bueno, pues también llegaron a dar sus denuncias. Y bueno, pues ellos realizaron un documento al cual vamos a darle lectura y dice: nosotros y nosotras, representantes de diversas comunidades de México, nos hemos reunido para denunciar al Estado mexicano en la preaudiencia sobre despojo y envenenamiento de las comunidades por minería y basura los días 21, 22 y 23 de junio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Defendiendo las tierras que nos han heredado nuestros abuelos, alzamos hoy nuestras voces en defensa de nuestro territorio y nuestras vidas en contra de quienes nos despojan y ocupan nuestros pueblos, explotan nuestras riquezas naturales y contaminan el medio ambiente. Ante la destrucción de la economía nacional, la devastación ambiental del país y el desmantelamiento del derecho y de las instituciones construidas sobre las bases del constitucionalismo social, frente a la negación y destrucción de los derechos conquistados por los movimientos populares, ante la ausencia de medios adecuados para acceder efectivamente a la justicia, viviendo la desregulación jurídica impuesta por el libre comercio y sufriendo la privatización y el despojo de todo tipo de bienes comunes perpetrado por el propio Estado en beneficio de unos cuantos, hemos presentado nuestros testimonios y denuncias con pruebas suficientes que las respaldan y dan prueba de la destrucción, la violación sistemática de nuestros derechos, el desvío de poder por el Estado para entregar nuestras tierras, recursos naturales estratégicos y bienes a grandes empresas y gobiernos extranjeros a costa de nuestra salud, nuestras vidas y medio ambiente e historia. Sin consultar a nuestras comunidades, las empresas mineras, las que manejan la basura, así como los basureros de todo tipo, han tenido un resultado de la reforma al artículo 27 de la Constitución y de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 1994. Nos damos cuenta que los basureros se multiplican y están saturando nuestros territorios, no solo con la basura doméstica tradicional, sino incluso con residuos tóxicos peligrosos, que las autoridades llaman rellenos sanitarios a los basureros, pero en realidad la mayoría de ellos son tiraderos a cielo abierto, basureros clandestinos enterrados, basureros depositados en socavones de minas, basuras dispersas en canales y barrancas, terrenos baldíos y calles, que estos basureros están generando enfermedades degenerativas, malformaciones y muerte entre los habitantes de las comunidades cercanas a donde están instalados, y que frente a este grave problema no se cumplen las normas ambientales y no hay un manejo transparente de la información. Por si fuera poco, también se está privatizando el manejo de la basura, y este hecho agrava aún más los problemas de incremento descontrolado de los basureros, así como los de salud de las comunidades afectadas. También nos damos cuenta que la minería a cielo abierto es la nueva forma de explotación minera más devastadora, destructiva y nociva de la historia humana, ya que destruye en muy poco tiempo las formas de vida y la salud de las personas que habitan cerca de estas explotaciones. Además de que contaminan la tierra, el agua y el aire de los lugares donde se instalan, que todos los casos de explotación minera tienen en común el que las autoridades de los tres niveles de gobierno de México benefician y están a favor de los intereses privados de las empresas mineras nacionales y extranjeras y en contra del interés colectivo de las comunidades donde ya se instalaron o pretenden instalarse, negándoles el acceso a la justicia y a la consulta previa, libre e informada. Denunciamos que además de no recibir una solución justa y responsable de parte de las autoridades, estas han criminalizado nuestros reclamos de justicia utilizando las leyes en nuestra contra, fabricando delitos, sitiando nuestros pueblos, reprimiéndolos y golpeándonos, creando grupos de choque para destruir la resistencia de pueblos y creando complejos sistemas de división comunitaria, ingeniería del conflicto, en los cuales las empresas mineras estadounidenses y canadienses son especialistas. La voracidad de las empresas y el gobierno llega hasta el asesinato de nuestros compañeros, como fue el caso de Bernardo Vázquez Sánchez, quien defendía la causa del pueblo de San José del Progreso en Oaxaca en contra de la minería de Cuscatlán de capital canadiense. Denunciamos de modo urgente el hostigamiento, las agresiones, intimidaciones y amenaza de muerte en contra del compañero Leovigildo Vázquez, hermano de nuestro compañero asesinado Bernardo Vázquez, que hoy ve en riesgo su integridad por las amenazas de muerte hechas por las autoridades municipales de San José del Progreso y la minera Cuscatlán con el silencio cómplice del gobierno estatal y federal. Responsabilizamos a la empresa minera Cuscatlán, filial de Fortuna Silver de origen canadiense, y a las autoridades municipales de San José del Progreso, Oaxaca, de cualquier daño a la integridad física del compañero Leovigildo Vázquez y su familia, y de todos los luchadores sociales defensores de la vida en esta comunidad. Denunciamos las amenazas y el hostigamiento a las personas que luchan contra el proyecto minero de Esperanza Silver en las comunidades de Tetlama y Alpuyeca, municipio de Temisco, Morelos. Denunciamos también las amenazas en contra del compañero Maurillo, Rosas Morales y otros miembros de las comunidades de Tuzuapan, Quecholac, Tecamachalco y Palmar del Bravo en el estado de Puebla, que luchan contra la empresa cementera Cruz Azul, instalada en el año 2007, la cual está contaminando sus cultivos, tierra, agua y aire. Por lo anterior, exigimos la suspensión de la vigencia de todas las concesiones mineras en el país, hasta en tanto no se realice una evaluación científica, técnica, jurídica, social y ambiental independiente respecto a la legitimidad y a la legalidad de todos los proyectos mineros que operan en el país. Denunciamos los actos de corrupción e impunidad de los tres niveles de gobierno y exigimos su castigo. Exigimos también una evaluación científica, técnica, jurídica y social y ambiental independiente respecto de la legalidad y legitimidad de los sitios de confinamiento de la basura en el país, así como un alto a la privatización de su manejo. Exigimos que los gobernantes y las empresas responsables sean legalmente juzgados y reparen los daños ocasionados a la tierra, el agua, el aire y la salud de los habitantes de las comunidades afectadas por minería y basura. Exigimos un alto al hostigamiento y las amenazas a los compañeros que luchan contra la instalación de la minera Esperanza Silver en las comunidades de Tetlama y Alpuyeca del estado de Morelos, así como los colonos, académicos y científicos del movimiento morelense contra las concesiones de metales preciosos. Exigimos un alto al hostigamiento, las agresiones, intimidaciones y amenazas de muerte en contra del compañero Leovigildo Vázquez, hermano de nuestro compañero asesinado Bernardo Vázquez, por parte de las autoridades municipales de San José del Progreso y la minera Cuscatlán. Nos pronunciamos a favor de la vida y en contra de los proyectos de muerte, como son la minería tóxica y contaminante, así como los basureros que envenenan la tierra, el agua y el aire y el medio ambiente, además de la salud de las comunidades donde estos proyectos se instalan. Reconocemos que nuestras luchas son parte de una lucha general por el cuidado y rescate de nuestro planeta, contra el ecocidio y etnocidio de nuestros pueblos, por lo que queremos salir del aislamiento y visibilizarnos en el plano nacional e internacional, al mismo tiempo que nos solidarizamos con todos aquellos pueblos hermanos que luchan a favor de la vida. Y bueno, firman todas estas organizaciones que les comenté al principio de la nota y que la mayoría, bueno, de hecho todos ellos se dieron cita en este Tribunal Permanente de los Pueblos, la preaudiencia de Cuernavaca, Morelos, dedicada acerca a el despojo y el envenenamiento de las comunidades por minería y basura el pasado 21, 22 y 23 de junio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Así que bueno, pues esta es la información. También pueden buscar a través de livestream.com/tppmex, bueno, pues las grabaciones, los videos que ese día se estuvieron transmitiendo en vivo desde el Tribunal Permanente de los Pueblos realizado ya en Cuernavaca, Morelos, por si quieres adentrar en detalles en cada uno de estos casos que se presentaron. Y bueno, pues esperemos que esta información haya sido de su agrado, de su interés. Y bueno, pues lo invitamos a que siga mandando esta información acerca de la lucha en contra de la minería tóxica, la minería extractivista, la gran minería ahora neocolonial que se quiere impulsar en el mundo y en particular en América Latina. Bueno, pues vamos con música y después regresamos con más información aquí en tu programa Hijos de la Tierra. Tiene fiebre, necesita